noche de colores resplandeces, celebrando tus 15 años finalmente. Es como un cuento de fantasías, con duendes y campanitas, donde tú eres la princesa, señorita. Bailas por primera vez en zapatillas, y tus papás comparten lágrimas de dicha. Tu chambelán y tus damitas, tus invitados y familia se iluminan con tu mágica sonrisa. Baila quinceañera como toda una princesa y de colores pinta la noche. Baila y al compás de tu alegría te contagia con tu risa mil corazones. Baila quinceañera como toda una princesa y de colores adorna la noche. Baila y al compás de tu alegría que contagia con tu risa mil corazones. Brillan como el arco iris tus colores. Y esta es tu noche, señorita quinceañera. Como toda una princesa y de...